Le llega el turno en la mañana de este lunes 20 de julio a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio además también que se despide. Ya saben que durante estos días hemos estado despidiendo diferentes secciones y espacios que durante esta temporada nos han ido acompañando. Secciones y espacios que además han sido muy importantes y que han cobrado un mayor protagonismo en estos tiempos de pandemia, de crisis con motivo del coronavirus. Pues hemos hablado especialmente de cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud física, con la Escuela de Salud, por ejemplo, pero también de la salud mental, con la consulta de psicología infantil y juvenil, con recomendaciones, con consejos, con pautas y con muchas situaciones que se han puesto sobre la mesa en estos tiempos tan especiales que hemos estado viviendo. Bueno, pues llega a su fin este espacio, que se va a tomar también descanso con motivo de la llegada del periodo veraniego, y hoy vamos a cerrar la temporada con Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues cerramos la temporada, que falta hace también tomarse un pequeño descanso vacacional, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar precisamente de todo lo que el verano nos puede traer, ¿no? Hemos pasado, entre comillas, lo de pasado, ¿no? Porque nos ha traído una nueva normalidad y una nueva realidad a la que todavía nos estamos acostumbrando, con mascarilla incluida, pero hemos pasado una etapa totalmente diferente. Nadie hubiera pensado jamás que esta etapa la íbamos a tener que vivir nosotros con nuestros hijos y cómo han tenido ellos que adaptarse, cómo además también han podido incluso en muchas situaciones, imagino, cambiar las relaciones establecidas en un principio entre las familias, porque nos hemos visto abocados a vivir continuamente 24 horas durante un tiempo concreto. Bueno, pues todos juntos, algo que yo imagino que muchas familias pues no se daba, ¿no? Con esa proximidad y esa continua. Y bueno, pues todo esto ha cambiado quizás nuestra manera también de entender las relaciones familiares. Y de eso precisamente vamos a hablar nosotros, ¿no? De cómo entendemos las relaciones con nuestros hijos en este último programa de la temporada. ¿Por qué nos traes este espacio, Lourdes? Pues mira, Rocío, como bien dice, siempre trato de buscar temas que realmente, de verdad, es lo que más me cuesta. No me encanta prepararlo para vosotros, pero me cuesta mucho seleccionar un tema que sepa que puede interesar, que va a gustar, que puede ayudar sobre todo, ¿no? Así que ya que tú has dicho que voy a tomarme un descansito, aprovecho por favor para deciros que si veis temas, que os acordéis y que los digáis en Radio Ubrique, a través de los medios que sea, y que me los dejéis. Así que lo pido. ¿Por qué elijo este tema, Rocío? Pues por lo que tú has dicho, ¿no? Mira, lo primero de todo es que cuando somos padres, no sé, siempre digo lo mismo, el fin último es lo mejor para nuestro hijo. Trabajamos no para ellos, pero con un objetivo de poderle dar una vida más fácil, de que sean felices, de que seamos felices. Siempre nos imaginamos formar una familia con una convivencia feliz, y a veces es bastante triste ver y observar cómo padres y madres están desesperados, ¿no? De decir, quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mi hija, pero no somos felices juntos, no nos soportamos, no estamos bien, siempre estamos peleando. Entonces, con el confinamiento creo que esta situación se ha testado aún más. Hay muchas familias, muchos padres y muchas madres que han sido conscientes de las malas relaciones que tienen, o de la mala relación que han establecido con su hijo, donde en el día a día, en la rutina diaria, pues lo más fácil, lo más cotidiano, se convierte en un problema. Y realmente es triste, ¿no? Cuando no tenemos un problema de envergadura ni un problema serio, pues no ser capaces de disfrutar de lo que tenemos. Y sobre todo por una cosa, Rocío, si en el confinamiento alguien no le ha ido bien con su pareja, se puede plantear separarse, pero de un hijo no te puedes separar. O sea, no hay ningún método de fijarse, no sé qué palabra sería. Yo me invento muchas palabras. No hay posibilidad. Entonces, es súper importante que nos planteemos qué relación estoy estableciendo. Bueno, creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que esa pregunta sería súper importante, decir, ¿qué relación me estoy estableciendo yo con mi pareja, con mis amigos, con mis hermanos, con mi padre, con mi madre? Pero sobre todo, y creo que lo más importante, es qué relación estoy estableciendo con mi hijo o con mi hija. Siempre trato de enfocar los temas a un modo global, da igual la edad que sea, pero efectivamente, cuanto antes me lo planteé, mucho mejor, porque empezamos a vivir lo cotidiano y nos planteamos miles de cuestiones. ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Qué coche nos vamos a comprar? Nos planteamos mil cosas, pero a veces no nos planteamos lo más obvio, ¿no? Es decir, ¿qué relación quiero tener con mi hijo, con mi hija? Y es muy importante por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo es la base de todo. En programas anteriores y sale mucho a la luz el tema del mal comportamiento, por qué no se hacen caso. Pues bueno, pues hoy voy a dar una clave muy importante que está en eso, en qué tipo de relación establezco con mi hijo, y en función de eso voy a tener muchas claves de cómo puede ir el día a día con mi hijo o con mi hija. Bueno, pues para empezar tendríamos que definir conceptos, ¿no? En un primer momento y de ese modo pues preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que entendemos por una relación con nuestros hijos. Efectivamente, como bien dices, por ahí hay que empezar. Siempre cuando nos planteamos algo es preguntar, bueno, ¿qué entiendo yo por este concepto? Pues, ¿qué entendemos por una relación? Yo no voy a ser la que defina qué es para vosotros una relación con vuestro hijo, pero sí quiero dar algunas pistas, ¿no? Porque educar a un hijo es mucho más que llevarlo por el camino correcto. Bueno, no por el camino correcto, sino por el camino que yo considero correcto, ojo, ¿eh? Más que poner pautas, guiarlo, ayudarlo en su rutina diaria, poner límites, corregir comportamiento. Hay algo más allá, que es lo que es la relación, y a veces eso es lo que nos falta, ese pegamento, ¿no? Yo puedo poner hábitos, puedo hacer que mi hija o mi hijo tenga una rutina sana a nivel académico, a nivel alimenticio, a nivel de aseo, pero hay algo más que es establecer una relación, porque no es únicamente poner esas normas. Educar a un hijo es ir más allá. Y la clave, Rocío, reside, y esta expresión la voy a utilizar a lo largo del programa, reside en interacciones positivas. Interacciones positivas, para que nos entendamos, ¿qué son interacciones positivas? Pues pasar momentos positivos, que la relación, la interacción, la relación que yo tengo con mi hijo o con mi hija sea más positiva que negativa. O sea, no solo, y esto no solo es por una educación, sino además es por su crecimiento emocional. Y además también es porque nuestra labor educativa va a ser más fácil. Ahora despliego un poquito más qué es esta idea, ¿no? Pero es que de verdad que es mucho más fácil tener interacciones positivas que estar continuamente centrado en lo negativo y estar peleando. ¿Por qué? Porque a lo largo del día tenemos más interacciones negativas. Si pensamos en un día normal y corriente, el día está repleto de malos momentos, que no siempre podemos evitar o controlar. Sin embargo, es importante recordar y conectar con momentos de intimidad, momentos positivos en los que conectamos y vemos que entre nuestro hijo y nosotros pues hay conexión. Es súper importante, ¿verdad?, que el día a día, pues que no se quieren poner a hacer la tarea, o que no se quieren lavar los dientes, o dependiendo de la edad, ¿no?, que quieren salir más tiempo del normal, que quieren estar mucho tiempo con la tablet, son como, digamos, momentos de roce, momentos negativos. Pero si nos fijamos bien, cuando hay un momento positivo es como que todo se llena y como que tú mismo haces que dices, bueno, esto vale la pena. A veces a los padres pues nos queda esa frustración, esa tristeza de decir, jo, es que estoy todo el día discutiendo, es que estoy frustrado, ¿no? Sin embargo, cuando hay una conexión positiva, hay un momento de estar a gusto, es como que dice, mira, todo esto vale la pena por este ratito, ¿no? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. Pues está clarísimo, a eso me refiero con interacciones positivas, que esa conexión es tan importante para los hijos como para los padres. Yo creo que incluso para los padres a veces es más importante, porque hay muchos padres frustrados, con una actitud de tirar la toalla, de estar cansados. Entonces es muy importante buscar estos momentos positivos, porque es cuando realmente entendemos y sentimos que esos sacrificios valen la pena. Y sobre todo, Rocío, y lo que quería decir, ¿no?, que luego explicaré cómo se consiguen esos momentos positivos, ¿vale? Pero lo más importante es que es la única forma de que los niños sigan voluntariamente nuestras reglas. Esto que decía anteriormente, ¿no?, la preocupación que siempre tenemos por el mal comportamiento, por las peleas, por las discusiones. Bueno, pues te lo decía antes, no fuera antena, cuando trato de observar, de pensar, porque a lo mejor veo una familia con un niño, ¿no? O con, bueno, con varios niños, y veo que esos niños pues se comportan bien, que hay buena conexión, que hay armonía, digamos, luego con la parte de realidad, ¿no? Donde hay momentos tensos, donde se discute, donde hay que llegar a acuerdos, pero cuando tú ves esa armonía en ciertas familias que dices, ¡jo! ¿Qué habrán hecho? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Que tú ves que hablas con el chico o con la chica y ves que quiere cooperar, que pues normalmente lo que hay detrás es una fuerte conexión con sus padres. Los niños que sienten, que se sienten fuertemente conectados con sus padres, quieren cooperar, quieren que todo vaya bien. Cuando confían en nosotros, cuando ellos confían en nosotros y saben que estamos a su lado y que queremos estar con buenos momentos y que van a estar más motivados a seguir lo que nosotros le marcamos. O sea, en el fondo, lo que quiero decir con esto es abogar otra vez de nuevo por la educación en positivo, ¿no? Hay niños que, si un niño te obedece por miedo, te va a funcionar en el momento, pero a medio o largo plazo no va a funcionar. La mejor manera de hacer que nuestro hijo o nuestra hija cooperen y sigan nuestras instrucciones y nuestros consejos es comprometerlos moralmente. ¿Cómo los comprometemos moralmente? Cuando pasamos buenos momentos, cuando vemos que merece la pena. Si te lo pensamos bien, Rocío, para los que me estén escuchando, pensemos en la situación laboral. Tenemos un jefe que nos está, o una jefa que nos está echando bronca, que nos presiona. ¿Vamos a cumplir con lo que nos dice? Sí, pero vamos a cumplir siempre que nos sintamos supervisados, vamos a cumplir desde el temor, desde el miedo a que nos echen, y rendiremos con miedo. Sin embargo, si nuestro jefe o nuestra jefa nos escucha, no tiende a darnos todas las explicaciones, pero a escucharnos, a explicarnos por qué se está haciendo así, por qué hay esta norma, y no desde un régimen, pues digamos, militar o desde la disciplina estricta, pues si nosotros nos sentimos en un buen ambiente laboral, nosotros mismos nos comprometemos con querer cumplir y querer sacar ese trabajo adelante. Ya no porque no lo esté diciendo nuestro jefe o nuestra jefa, sino porque tenemos esa motivación de decir, yo quiero que esto salga hacia adelante. Pues en la educación con nuestro hijo es exactamente igual, exactamente igual. Las investigaciones demuestran que, mira, necesitamos, Rocío, y esto es muy muy muy curioso, al menos 5 interacciones positivas, para que nos entendamos bien, 5 momentos positivos para borrar un momento negativo. Y esto dice que es importante para mantener una relación sana y feliz que pueda sobrellevar los conflictos y los trastornos normales de la vida, porque se entiende que en la familia, en el día a día, va a haber trastornos, va a haber conflicto, se entiende perfectamente, pero dicen que para poder mantener un equilibrio y una relación sana, por cada uno negativo debe haber 5 positivos. Así que ya aquí tenemos una fórmula matemática para que no digáis, bueno, es que esto es muy difícil, es muy relativo. No. Si hemos tenido un momento negativo en casa, tenemos, al final del día tenemos que decir, ¿cuántos momentos negativos hemos tenido? Pues me he enfadado muchísimo porque tenía los juguetes en medio, me he enfadado muchísimo porque no se quería duchar, pero luego nos hemos reído con un chiste, hemos bailado una canción, hemos visto una serie juntos, y tiene que haber 5 positivos por uno negativo. Cuando nos faltan interacciones positivas, cuando eso falta, es cuando se pierde el equilibrio, Rocío. Y cuando se pierde el equilibrio, nuestro hijo se resisten a seguir nuestros consejos. Y es cuando aparece esa situación que dicen los padres, es que me desafía, es que me está desafiando. Y no es que te desafíe, es que falta conexión. Entonces, en definitiva, cuando falta ese equilibrio, la actitud de nuestros hijos cambia. Y eso, Rocío, se ve, y no hace falta estar en terapia ni estar trabajando esto, se puede observar desde fuera. Un niño desafiante, un niño en una familia donde hay muchos conflictos entre padre e hijo, poder dar cuenta que no hay esa conexión, no hay esa relación, no existe en esos momentos. Cada vez las interacciones positivas van a menos y hace que ese niño pues tome esa actitud. Después de todo esto, pues evidentemente decir que sé que no es fácil, ser padre y madre no es fácil, y menos aún, Rocío, en nuestra época. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan tiempo, necesitan momentos de calidad, y es lo que menos tenemos. pero y los momentos de calidad no necesitan tiempo, los momentos de calidad necesitan padres y madres calmados, padres y madres con conciencia, que sepamos lo que estamos haciendo y que no nos dejemos llevar por el impulso y por el enfado de la situación que se esté dando en casa. Entonces, es tan sencillo como adquirir hábitos de calidad, hábitos e integrarlo en nuestra rutina diaria, en nuestra rutina diaria, ¿vale? No es suficiente con hacerlo un día, pero es tan fácil como pequeños hábitos. Y ya digo, sé que no es fácil, pero no hace falta tener solamente media jornada o estar libre a las 3 de la tarde. Estoy hablando de momentos de calidad. Eso sí, con padres que estén, pues como digo, ¿no? Centrados, con la palabra. No me refiero a que estén descentrados, sino padres que estén calmados y que se encuentren bien. Claro. Bueno, pues eso sería una manera de trabajar la creación de esos buenos momentos. Yo imagino que para cada familia los buenos momentos son diferentes, ¿no? Porque dependerá de la personalidad y de cómo se organice cada familia. Para una un buen momento puede ser un abrazo simplemente, para otros un buen momento, como tú decías, pues ver una peli juntos, ¿no? Dependerá de cada familia, ¿no? Como decía. Así es, Rocío, totalmente de acuerdo. Cada familia dispone, pues como tú dices, ¿no?, de formas diferentes de expresar el amor, porque al fin y al cabo la manera en que nosotros expresamos nuestro amor, pues como, digamos, como una cadena, ¿no?, es ancestral. Pues yo doy amor a mi hija en la manera que mi madre me lo dio a mí, y mi madre me lo da a mí en la manera que me lo dio mi abuela, se lo dio su abuela, y mi abuela se lo dio a mi madre en la manera que se lo dio su madre. ¿Qué ocurre? Que es decir, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, mi abuela no transmitió cariño a mi madre? Bueno, pues es muy importante que en algún momento alguien rompa la cadena y diga, bueno, pues a mí me cuesta mostrar mi cariño, me cuesta abrirme, pero tengo que buscar las formas. Como siempre digo, Rocío, aquí la clave es la conciencia. La conciencia es luz. En el momento que tú te propones trabajar ese vínculo, ya te buscarás la forma. Y si a lo mejor eres menos expresiva o eres menos de besos, ya buscarás la manera de acercarte de otra forma. Y en cada familia, pues se establece. Hay familias pues que mueve su cona, que se abrazan mucho. Hay familias que se abrazan menos, pero dialogan muchísimo. Familias que comparten muchos momentos. Luego, Rocío, todo el mundo no tiene las mismas circunstancias a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de tiempos, pero igualmente es como digo, ¿no? Es ir descubriendo. Yo, Rocío, voy a dar algunos ejemplos, pero como digo, no hay que llevar estos hábitos como tal. Son como ideas que podéis modificar, que podéis cambiar y que incluso pues podéis reinventar. Que, como digo, estos no son los hábitos que hay que hacer para crear una relación sana. Estos son ejemplos de algunos hábitos. ¿De acuerdo? Venga. Pues vamos con esos ejemplos, ¿no? Si te parece. Sí, muy bien. Mira, podemos hacer, como he dicho, muchos hábitos o muchas cosas para fortalecer la relación con nuestro hijo. La clave para que estas interacciones sean positivas y sean efectivas es que sean diarias. ¿Qué quiere decir con esto? No podemos tener una relación de perro nervioso, sin hablar, siempre corriendo, sin conectar con nuestro hijo y decir no, pero es que luego nos vamos 15 días a un pedazo de hotel donde estamos todo el tiempo juntos, donde le he creado las mejores actividades que a mi hijo le encantan. Eso no sirve de nada. No vale de nada que yo en el día del cumpleaños de mi hija no pase un tiempo con ella, no le abrace, no le cante una canción, no esté con ella, pero le he preparado su cumpleaños totalmente personalizado con el mejor regalo. Por tanto, las interacciones no valen que sean hiper, que sean muy grandes, que sean muy especiales, pero que sean pocas y escasas, para nada. Tienen que ser diarias, por eso tiene que ser algo pequeñito, es algo cotidiano. Debemos incluirlo dentro de nuestra rutina y vamos a irnos dando cuenta que mejora la convivencia y obtenemos muchísimos beneficios. El primer beneficio va a ser que nos vamos a centrar más en lo positivo y, por tanto, lo negativo va a tener menos cabida. Eso, Rocío, siempre lo remarco mucho. Hay padres cuando vienen a hacerte una consulta sobre el comportamiento, sobre todo sobre el mal comportamiento de su hijo, porque esa es la etiqueta que le ponen, el mal comportamiento de mi hijo, te cuentan todo lo negativo y no son capaces de ver nada positivo. Bueno, pues está súper demostrado, la ciencia y las investigaciones demuestran que cuando educando remarcamos más lo positivo que lo negativo, al final se refuerza lo negativo y tiende a desaparecer lo negativo. Y viceversa, cuando estamos continuamente diciendo a nuestro hijo todo lo que hace mal, pues al final eso es lo que se refuerza. Por tanto, si nos centramos más en las interacciones positivas, en los momentos buenos, lo negativo va a tener menos cabida. Sobre todo porque al crear ese ambiente, nuestros hijos van a cooperar más, se van a pelear menos y se van a esforzar, se van a comprometer por seguir nuestras pautas, ¿vale? Entonces, bueno, primero, por ejemplo, ¿no? Disfrutar unos momentos cada mañana. Unos momentos pueden ser 30 segundos, Rocío. No hay ni por qué hablar, porque normalmente los niños por la mañana, bueno, yo creo que los seres humanos no tienen ganas de hablar por la mañana. Entonces, abrazar, acariciar, y ahí está igual la edad, porque el abrazo y una caricia es universal, no tiene edad ni es evolutivo. Lo necesitamos siempre, desde que tenemos 0 años hasta que tenemos 100. Necesitamos un abrazo, una caricia, ¿vale? Entonces, es el típico, el buenos días de los adultos, ¿no? Pues una cosa igual. Efectivamente, intentar por la mañana, si es de menos contacto, tocarlo, hacerle una cosquilla, abrazarlo, acariciarlo, darle un beso. Luego, hablar con ellos durante el desayuno, si podemos desayunar con ellos. Si no, pues mira, simplemente dejarle, bueno, ya dejarle una notita. Si yo desayuno con mi hijo, pues hablar que qué plan de día tiene, que si ahora es verano, oye, hoy tú qué hacías, hoy, o planificarlo con ellos, hoy vamos a hacer esto, que vean que tenemos interés, que contamos con ellos, que ellos es un factor importante en el día para nosotros, que nos tenemos que ir a trabajar, dejarle una nota con un corazón, dejarle una broma, si es más mayor, cualquier tontería, ¿vale? Después, siempre que podamos, en cualquier momento, y de verdad que esto ya no es bueno para ellos, es que no es bueno para nosotros. Yo no sé en qué momento leímos que los adultos tenemos que estar siempre serios y que no podemos hacer tonterías, cuando eso es maravilloso. Si en algún momento podemos cantar, bailar su canción favorita, que vamos en el coche, cantar juntos, que vemos que le gusta una canción, darle voz, importantísimo. Son momentos, eso son interacciones positivas. Eso es una interacción positiva. Cuando me estaba preparando el programa decía, ¿cómo lo puedo explicar para que quede muy claro? Y realmente me di cuenta que cuando llegáramos a esta parte, pues cuando lo vamos a entender bien, ¿vale? Despedirnos siempre, y eso lo observo mucho, para mí eso es un termómetro muy importante de la relación de un padre y de una madre, despedirnos siempre con un beso, con un abrazo, y desearle un buen día. ¿Eso cuánto tiempo cuesta, Rocío? ¿Cuánto tiempo? 5 segundos, un beso y desearle buen día. Y recibirlo siempre con un beso y un abrazo y preguntarle qué tal te ha ido el día. Tan simple como eso. En el cole yo veo muchas veces, Rocío, que le damos un beso a los niños y escucho, pórtate bien. Ah, ya ahí estamos partiendo de la parte negativa. O sea, ya está diciendo que se va a portar mal. No es igual, no es y no tiene las mismas palabras. O sea, esa frase tiene las mismas palabras, pero es mucho más positivo darle un beso y decirle, disfruta del día, que tengas un buen día. Fíjate qué fácil. Cuando vuelve, oye, no traerá muchos deberes, no, fíjate qué importante simplemente decirle qué tal te ha ido el día. Y siempre despedir con un beso y recibir con un beso, porque nunca sabemos cuándo es la última vez. Y no quiero que lo hagamos desde eso, pero sí, también hay que pensar en eso. Siempre despedir y recibir. Y además, como digo, Rocío, para mí eso es un termómetro visual súper importante. Luego, no estar pendiente del móvil, no atender al móvil cuando estamos con nuestro hijo o con nuestra hija. No hacerlo, porque luego eso se vuelve hacia atrás. Luego eso es un efecto boomerang. Nuestro hijo o nuestra hija, cuando sea adolescente, hará exactamente lo mismo. Otra parte muy importante, los berrinches, ya sea pequeño o ya sea una crisis de un adolescente, los berrinches de nuestro hijo son señales de angustia y no de desafío. Y esto, por favor, de verdad, lo propongo que lo toméis en serio, que por qué no antes de decir me está desafiando, pensáis, ¿qué le pasa? No estoy diciendo que permitamos las malas formas y que se salgan con la suya, pero que tampoco pensemos que nos están desafiando. Cuando ocurra un berrinche, una pataleta, por favor, vamos a relajarnos. Álvaro Bilbao siempre dice que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que le podemos ofrecer a un niño cuando está en crisis es calma, y no unirnos a su caos. Lo más importante es calmarnos, relajarnos y dejar lo que estemos haciendo para ayudarlo, porque se sienten mal, están angustiados, y ayudarle a descargar su rabia. Le tenemos que acompañar si lo necesita, pues llorando, o dejar que descargue toda su mochila emocional, cómo se siente, y cuando esté listo, pues animarle a hablar y a escucharle. Evidentemente, Rocío, este consejo que estoy dando, si no hay una buena relación, si no tenemos interacciones positivas, pues es muy difícil que fluya así. Pero cuando con nuestro hijo, con nuestra hija, tenemos momentos positivos y tenemos esa conexión, os aseguro que funciona. El niño o la niña se descarga, suelta, estamos ahí simplemente acompañando, no decimos nada, pero le mostramos su apoyo y nuestro apoyo, perdón, y llega un momento en que ellos se vienen abajo y necesitan hablar. O a veces no hablan, a lo mejor hablan a los 2 días, no importa. Pero es súper importante porque es verdad que en todas las interacciones positivas cuentan, pero estas interacciones, Rocío, digamos que son clave. Y vuelvo otra vez a los ejemplos de adultos, ¿no? Imaginemos que tú vienes un día con un problema importante para ti y tu amigo o tu amiga pues te lo desvalora o te dice, ay, de verdad, esos son problemas, menuda tontería. O todo lo contrario, te escucha y a lo mejor no te dice nada, simplemente te escucha, no te juzga, está ahí contigo. Evidentemente, si tú sientes eso, con ese amigo tú estableces y estrechas aún más el vínculo, porque eso hace que se refuerce, no es como decir, estuve mal y me supo escuchar y me supo apoyar. Pues con los hijos es exactamente igual. Otra interacción importante que une aún más cuando se enfrentan a algo difícil para ellos, ¿no? Un examen, una prueba, una obra de teatro, recitar una poesía. Tenemos que cuidar sus miedos, no cuestionarlo, no decirle, uy, pues menuda tontería, pero ¿cómo puede estar nervioso por eso? Eso no son problemas. Totalmente al revés, ofrecerle siempre palabras positivas, respetar sus miedos, intentar apoyarlo, ¿vale? En los momentos que podamos, reírnos siempre de su broma. Cuando un niño se atreve a hacer una broma o una tontería, entre comillas, es porque está a gusto. A veces los adultos cometemos el error de decir, menuda tontería estás haciendo, déjate de hacer el bobo, y lo que hacemos es ridiculizarlo y humillarlo. Ahí, internamente, el niño o la niña hace un pacto de decir, ya no lo hago más. Y es lo que hace que luego se conviertan esos adultos, en esos adolescentes, ¿no? Que decimos, oye, está de antipático, está. Bueno, es que a lo mejor no nos damos cuenta de que antes ha intentado hacer una broma a su manera y a lo mejor lo hemos corregido. No hables como un bebé, déjate de tontería, compórtate como un niño de tu edad, cuando simplemente pues quería hacernos reír. Eso lo hacemos bastantes veces y parece que no es importante, pero son momentos que sin darnos cuenta humillamos muchísimo a nuestro hijo. Importantísimo, mostrarle empatía por las emociones. Todas, y esto creo que ya no lo debemos de saber, todas las emociones son aceptables. Las emociones no se juzgan. Si estoy triste, estoy triste y no me lo puedes cuestionar. Cuando reconocemos cómo se sienten, cuando nuestro hijo o nuestra hija siente y recibe que nosotros sentimos cómo se sienten y que lo respetamos, fortalecemos la conexión y alimentamos su inteligencia emocional. A veces no hace falta decir nada, Rocío, ni hay que solucionarle la emoción, no hay que quitarle la tristeza, ni hay que quitarle el enfado, únicamente validarle. Sé que está enfadado y lo entiendo, pero no te preocupes que poco a poco se irá pasando. Si necesitas algo de mí, pídemelo, si necesitas hablar conmigo, dímelo, ¿vale? Pero no cuestionar ni juzgar las emociones. Luego, buscar siempre un rato diario para jugar con ellos, si es un adolescente, para hablar con ellos, que siempre promueva su imaginación, que tenga un espacio para que sean ellos mismos, y un espacio único e individual. Esto lo digo mucho, da igual que sea breve, antes de acostarse, una mirada, digamos, cercana, cómo estás, cómo te encuentras, quieres contarme algo, cómo va todo, te sientes feliz. Alguna forma o algún momento donde conectemos siempre diariamente con ellos. Importantísimo, compartir al menos una comida al día, Rocío. Si en la unidad familiar no se comparte ninguna comida con los hijos, de verdad que tenemos un problema y algo tenemos que hacer y hay que buscarle solución. al menos una comida al día y, por supuesto, sin televisión. ¿Qué hacemos ahí? Pues escuchar su historia, contar las nuestras, escucharlos. Es que los padres se quejan de que los hijos no hablan, pero no nos damos cuenta de que previamente no lo hemos escuchado y por eso dejan de hablar. Los niños hablan muchísimo, no se callan. Yo tenía ahora una hija con una edad parecida a la mía y sabes que no se callan. Sí, sí. Sin embargo, piensa en lo que te dicen los padres de hijos adolescentes, que no cuentan nada, que están callados. Bueno, pues ahí ha habido un proceso, ¿vale? Es verdad que a nivel evolutivo en la adolescencia pues se guardan más sus cosas, pero cuando un adolescente no cuenta nada, no dice nada, no habla nada, es porque algo se ha perdido en el camino. Y es importante escuchar. Es uno de los hábitos más importantes de la relación con nuestro hijo. Y es de lo que más se quejan muchos chicos y chicas cuando vienen a la consulta. Bueno, pues distorsionan a nivel emocional cómo ellos se sienten, ¿no? Y a veces los padres, pero por favor, ¿cómo te puedes decir eso? Si nosotros, bueno, puede haber más o menos exageración, pero lo de no escuchar es algo tan común que lo dicen tanto y algo tiene que ver, algo estaremos haciendo mal o algo tendremos que mejorar. Escuchar es súper importante. Como digo, ¿no? Antes de dormir, tener nunca nos vayamos a la cama enfadados con nuestro hijo, tener algún momento de conexión, leer algún cuento, cantar alguna canción, hablar de algo íntimo, siempre que se vayan con una buena sensación. Y, por supuesto, darle un beso todas las noches, todas las noches. Estos son, fíjate, Rocío, hábitos súper simples, son hábitos a modo de ejemplo, no es que haya que hacerlos todos tal cual lo he comentado, ¿no? Pero sí son ideas, sobre todo para que entendamos qué son interacciones positivas. Son en momentos súper fáciles, que no necesitan de dinero, de gran tiempo, no necesitan de tener más o menos estudios, no necesita, da igual que tenga un hijo o que tenga dos, no hay excusa. Y por supuesto, por favor, no olvidemos esa regla de 1-5. Para borrar un mal momento, un momento negativo, necesitamos tener 5. Por tanto, si en el día hemos tenido 3 momentos malos, debe haber habido 15 positivos. Eso es súper importante que no lo olvidemos y de verdad que lo vamos a notar mucho en el clima familiar y a medio y largo plazo veremos cómo nuestro hijo y nuestra hija tienen una mayor actitud de cooperación en todo lo que deseamos, en todo lo que deseemos emprender y hacer en casa. Claro, porque se sienten comprometidos también, ¿no? Con lo que es la propia familia y con el día a día, con la vida familiar, ¿no? Podemos decir. Y bueno, pues aceptan sus obligaciones igual que pues se dan cuenta de que los mayores, los adultos, los papás también las tienen, ¿no? En cierto modo, con ese grado de implicación, ¿no? Que puede existir entre padres e hijos. Efectivamente, así es. Y sobre todo eso que además va a cambiar la energía de la familia que se nota en la rutina diaria. Pues nos lo podemos plantear, ¿no? Si ya lo hacíamos, porque esto normalmente tiene que fluir solo en casa, ¿no? No es algo que nos mentalicemos para hacer, pero bueno, si vemos que podemos trabajarlo un poquito más, pues ahí está la opción también, ¿no? Pensarlo, meditarlo un poco, ir adaptando poco a poco, incluyendo esos hábitos positivos para también, bueno, pues crear ese buen ambiente, ¿no? En casa. Lo podemos hacer como deberes para todo este verano, que bueno, está ya bien metido, estamos bien metidos de lleno en el verano, pero todavía nos queda hasta septiembre, verano, y todavía nos queda hasta que hipotéticamente comience el cole, que esperemos que sí, que comience el 10 de septiembre y no haya cambios de última hora. Y confiemos que sí. Exacto. Así que durante este tiempo nos manda Lourdes deberes de verano, ¿no? Podemos decir. Y además, Rocío, no quiero quejas porque son deberes súper fáciles. Sí. No hay excusas para no hacerlo. No hace falta tiempo, no hace falta dinero, no hace falta tener un gran nivel de estudio. Simplemente, sobre todo, mira, una premisa muy importante que me pasó ayer cuando me estaba preparando el programa. En un momento en el que yo me iba a enfadar en casa, dije, ¿vale la pena crear este momento negativo? Lo reconduce fácilmente hacia otra cosa, porque no se trata de no poner el límite o de no decir lo que hay que decir, ¿no? Pero lo reconduce y lo plantea de otra manera totalmente diferente. Y al final, algo que iba a ser una interacción negativa se convierte en una interacción positiva. Y lo que digo, no olvidemos esa regla de 1-5. Si al final del día hacemos las cuentas y no nos salen, mal vamos. Exacto, propósitos para el día posterior, ¿no? Para hacerlo un poco mejor, por lo menos ir superándonos poco a poco y conseguir ese buen ambiente, ¿no? En casa, que de eso se trata, porque nos va a beneficiar a todos, a los papás, pero sobre todo vamos a hacer más felices a nuestros hijos, que es lo que queremos todos. Lourdes, feliz verano, que descanse, recarga pilas y volvemos en la próxima temporada. Esperemos que para seguir hablando, pues con cierta normalidad, dentro de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, pero que sigamos manteniéndola, ¿no? Que no haya cambios importantes en materia de salud. Bueno, pues muchas gracias, feliz verano también para todos y todas las oyentes, y nada, que me alegra que hayáis contado conmigo, como siempre lo hacéis, que me lo ponéis muy, muy, muy fácil y que da gusto, y nada, que nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre, muchísimas gracias Lourdes Castro. Un beso por enorme. Habernos ofrecido durante todo este tiempo, además tan importante, tan especial y tan necesaria, la consulta de psicología infantil y juvenil. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Feliz verano.